ahora qué vas a decir, ahora qué vas a decir, ahora qué vas a decir. Canta, baila que tú mandas y ve con lo que ha salido. De novia con Peña anda, que es casado y tiene hijos. Ahora qué vas a decir, ahora qué vas a decir, ahora qué vas a decir, ahora qué vas a decir. Cuando sales a la calle te crees la más poderosa, pero todo el mundo sabe cómo eres tú de hazañosa. Ahora qué vas a decir, ahora qué vas a decir, ahora qué vas a decir, ahora qué vas a decir. ¿Qué vas a decir? Ahora, ¿qué vas a decir? Ahora, ¿qué vas a decir?